Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. El botón color caramelo me miró. El botón color caramelo me miró. Tengo subwoofer. Tengo palm. Tengo zapatillas raras. Y uso laptop. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Voy a la disco. Me subo a la tarima. Veo weá, veo weá, veo weá, veo weá, veo weá, veo weá, veo weá, veo weá. Porque soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Tengo culedit. Y uso Fruity Loop. Fruity Loop. Fruity Loop. Fruity, fruity, fruity loop, porque soy electrónico. Soy electrónico. Tech Machine. Tech Machine. Tech Machine. Tech Machine. Tony Mask. Tony Mask. DJ Wask. DJ Wask. DJ Wask. DJ Wask. Ascap me llama. Soy amigo de cabezas. Bigly and Sony. Bigly and Sony. Bigly and Sony. Bigly and Sony. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Uso el Reason. No se me va el collera. Uso el Reason, no se me va en collera. Craqueo programas, porque soy electrónico. Soy electrónico, soy electrónico. Soy electrónico, soy electrónico. Soy electrónico, soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Soy electrónico. Veo weá, veo weá. Veo weá, veo weá. Veo weá, veo weá. Veo weá, veo weá. Soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico. Voy al riesgo en mi city car. No hago fila, tomo mineral. Saludo a Marciano en el bar y quedo solo hablando weá, hablando weá. Porque soy electrónico, porque soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico, soy electrónico. Tengo fono acuático. Tengo fonos cromados, tengo fonos cromados, porque soy electrónico. Porque soy electrónico. Tengo fonos cromados, porque soy electrónico. Porque soy electrónico. Tengo sed, quiero mineral, de tres lucas, quiero mineral, de tres lucas, quiero mineral, de tres lucas, porque soy electrónico. Porque soy electrónico. Cecilia Menábar y Gustavo Cerati son mis amigos. Veo weá, veo weá, veo weá, veo weá, veo weá.